Muy bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este martes 15 de mayo. La mitad del mes ya se ha ido. Pero queremos contarles nuevamente que es grato estar con ustedes para seguir hablando de estas cosas de la evangelización y testificación en forma corporativa. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo, como siempre. Testificación, evangelización, va a seguir sonando durante todo el trimestre, pero ¿qué es trabajar en equipo? Bueno, vimos que es importante que se planifique juntos, pero también es importante que se trabaje juntos. No es fácil trabajar juntos siempre. Se nos muestra el caso del Señor Jesús. Tenía la capacidad de haber hecho todo solo. Él podría haber trabajado solo y a lo mejor habría sido mucho más fácil para él. Pero él llamó a doce discípulos, y nosotros allí en Mateo capítulo 10, versos 2 al 4, tenemos los nombres de cada uno de esos discípulos. Pero recuerdo que comentamos en algún momento lo difícil que debe haber sido para el Señor Jesús haber trabajado con personas tan distintas, tan diferentes, que si nosotros hubiésemos estado allí, seguramente habríamos pensado de que el Señor se equivocó al hacerle la elección, porque recordemos que Él fue el que los eligió, Él fue el que los llamó a trabajar con Él. Entonces, me imagino que habían, siempre vemos que tuvieron problemas entre ellos. Por eso digo que no es fácil trabajar en grupos. Y no sé, me parece escuchar a alguno de los discípulos diciendo, por ejemplo, mira, Pedro ya me está cayendo harto. Siempre es el primero, es tan impulsivo, siempre habla que yo, y en fin, y ya me tiene harto este Pedro. Y a lo mejor otro podía hablar de otro, en fin, y que querían tener la preeminencia, que se despertaban celos entre ellos, en fin. Había una cantidad de problemas que tenían que resolver, y el Señor tuvo que soportarlos durante 3 años y medio. Todos esos problemas y tratando de apaciguar. A pesar que estaban con él, todavía habían diferencias y tenían, guardaban sus propias individualidades y también sus ambiciones. Mira, no es fácil el trabajo en equipo. En realidad hay que pensar como una sola persona, el grupo de personas, porque un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan de una forma determinada para lograr un objetivo común. Interesante, porque la misión de la iglesia tiene un objetivo común, predicar el evangelio y organizarse. En otras palabras, es un conjunto de personas. No es una persona, es un conjunto de personas que está mirando un objetivo, está mirando un trabajo que hay que hacer, que tienen experiencia, tienen formación, personalidades, aptitudes distintas, pero que están enfocadas, el conjunto de personas, a cumplir la misión. Ahora, pero también está el concepto de organización. Y en el concepto de organización determina, ¿no es cierto?, lo que son metas u objetivos dentro del trabajo en equipo. Y el otro es un objetivo común. Primero, conjunto de personas, una organización, y luego un objetivo en común. Y este objetivo la iglesia lo tiene planteado. Si uno va, por ejemplo, a Mateo 28, 26, ya está la comisión evangélica la que tiene que hacer. Entonces, el conjunto de personas se une para trabajar en esto, se organizan de una manera especial para cumplir las metas y objetivos que se han propuesto, y mirando hacia el objetivo final, llegan a lo que Cristo quería que llegaran. Por ejemplo, tú dices, Mateo no menciona el listado de los discípulos. Personas que quizás no valían mucho a la vista de las personas, pero ellos fueron aprendiendo, gustando lo que era el trabajo. Cristo los mandó muchas veces a hacer ese trabajo. Y tú ves que después, cuando Él se fue, le entrega el Espíritu Santo, ellos hicieron una labor extraordinaria. ¿Cómo lo hicieron? Porque el Espíritu Santo vino, los ayudó, los instruyó, les dijo, ustedes deben trabajar en conjunto, ustedes son personas individuales, tienen una experiencia extraordinaria, pero ahora en conjunto la misión va a ser mucho más positiva. Se organizaron, recuerdas tú, se organizaron muchas veces y plantearon objetivos en común y los llevaron adelante. Eso es un trabajo de equipo maravilloso, como lo hizo el Señor y como también podría estar en nuestra iglesia laborando así. Y también debemos recalcar que el trabajo en grupo tiene la ventaja de que cada persona tiene dones y talentos. Y estos dones y talentos son únicos y específicos que otras personas no tienen. Entonces eso es una ventaja. Cada uno aporta lo suyo, cada uno hace la parte, como hemos dicho, de la parte que le corresponde, pero poniendo esos dones y talentos al servicio de nuestro Dios, y eso hace que la tarea en general resulte mucho más fácil y se haga con mejor agrado. Estoy pensando, Horacio, en el trabajo que se hace cuando... No sé si yo creo que nuestros oyentes también han visto los ciclistas, las aquí en Chile se le llama la Vuelta a Chile. Correcto. Es correr en bicicleta, ¿no es cierto?, y llegar primero. Pero nunca la persona que llega primero ha ido sola trabajando. Es un trabajo en equipo. Y de hecho, la misión que tienen, que tiene el equipo, es dar las ventajas y ya está designado quién va a llegar. En otras palabras, a ese lo hacen descansar mientras ellos avanzan, toman la delantera y luego van atrás los otros también descansando, pasa otro adelante y así van dándose hasta que llega el momento final del empuje final a arremeter a la meta, y entonces sí liberan al que ha venido descansando y ese toma la punta y el resto va haciendo su trabajo, pero en equipo. O sea, cuando tú trabajas en equipo no es una individualidad la que está haciendo parte del trabajo, sino es el equipo. El equipo trabaja con un objetivo, con una meta, y de hecho en la iglesia debería ser exactamente igual. No vamos a decir que no hay individualidades que pueden hacer un trabajo, pero en equipo se trabaja mucho mejor porque se forman tareas, o sea, se ponen tareas, se ponen metas, y luego esas metas se alcanzan siendo apoyado. Quizás es una persona que llega al final de la meta, es uno el que al final logra los objetivos finales, pero el resto lo ha apoyado, lo ha llevado adelante. Me acuerdo de Moisés cuando estaban luchando, ¿te acuerdas tú? Y se le cansaron los brazos, y ahí aparecieron personas que tomaron sus brazos y se lo levantaron, y la lucha terminó a favor del pueblo. Bueno, en el caso de la iglesia no podemos decir es diferente al caso de los ciclistas. Si bien es cierto, podemos decir que todos apoyaron, pero fue uno el que subió al podio, uno el que levantó la copa o lo que sea, es solamente uno. En este caso, nosotros todos, cuando trabajamos en equipo, todos podemos gozar del éxito del programa. Porque el programa de evangelización, cuando hay alguien que se convierte, es toda la iglesia la que se goza. Somos todos los que nos sentimos favorecidos, nos sentimos bien. Por eso es importante el trabajo en equipo. Y tenemos que pensar que nosotros formamos parte de este grupo, de este equipo. Tenemos que ponernos al servicio de Dios para que el Señor nos dirija de tal manera que podamos ser parte de la solución dentro de la iglesia y nunca del problema. Claro, alguien podría decir, mira, en realidad yo nunca he dado un estudio bíblico, nunca he predicado o he estado en una campaña de evangelización, pero quizás siempre he estado presente en la recepción, por ejemplo, de las personas, quizás siempre he estado presente en el audio, los videos, en la limpieza de la iglesia, en la preparación, en ayudar en el ornamento, qué sé yo, tantas cosas, en la distribución de un volante, que son parte del trabajo de equipo para que al final se lleve adelante lo que se pretende hacer. Por ejemplo, una campaña es uno el predicador, pero detrás de ese predicador hay una cantidad de personas colaborando, orando, haciendo el trabajo que ya ha sido designado como equipo para llevar adelante. Pero Filipenses habla una cosa bien interesante, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Noten ustedes que Pablo allí a los de Filipo le está diciendo, mira, ustedes sigan adelante, Dios comenzó la obra, Dios la va a terminar, Dios la va a perfeccionar, hasta ese momento en que en realidad... Todos, no importa lo que hemos hecho en este equipo, vamos a recibir el mismo premio. ¿Cuál es ese premio? La vida eterna que Dios nos ha ofrecido. Linda, linda experiencia de colaboración, de comunicación que debe haber, o colaboración que debe haber en una iglesia, lo que se llamaría koinonía en griego. esa coinonía que hace que se trabaje con el sentido de cooperación llena de simpatía, haciendo las labores quizás más minuciosas, más insignificantes, pero llevando adelante el Evangelio, aportando hacia la Iglesia. Si miramos a la Iglesia, ninguna labor es tan insignificante, porque todas forman parte del todo de la Iglesia. Y lo hemos hablado en muchas oportunidades, que dentro de la Iglesia hay ciertas labores que no son las más vistas, pero son importantes. Y en ese sentido creo que debemos recordar de que el Señor nos llama a hacer una labor. Y tenemos que sentirnos favorecidos de acuerdo a lo que el Señor nos llama a hacer. Y seguramente aquello que nos llama a hacer, el Señor está de acuerdo también con los dones y talentos que nos entregó. Por eso que al trabajar por la Iglesia tenemos la satisfacción de ver que nuestra Iglesia progresa, va adelante, y por sobre todo tenemos la satisfacción de estar haciendo la parte que el Señor nos indica que debe ser hecha. Bueno, gracias nuevamente porque ha estado con nosotros en este día. Los invitamos para mañana a un nuevo programa de diálogo bíblico. Bendiciones. Y recuerde, muchas veces tenemos la tendencia a trabajar solos, pero es mejor cuando trabajamos en equipo. Piénselo. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.